Una vez estés listo, con la ropa cómoda y la hidratación necesaria para realizar deporte, asegúrate de llevar contigo un celular o algo con que puedas registrar voz y tomar fotos. Ahora, debes salir de casa, dirigiéndote en sentido norte, trotando. Reflexiona sobre tu vida. Mientras corre, deja atrás tus preocupaciones y problemas, que solo afectan tu calidad de vida. Piensa en las metas que quieres lograr. Enfócate solo en ellas, asegurándote a ti mismo que las vas a cumplir, en tu mente o, si te atreves, en voz alta. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can, can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Es momento de descansar mientras inhalas y exhalas. Una vez más, inhalas y exhalas. Por fin llegó el momento para hidratarse. Ahora vas a mirar a tu alrededor mientras comienzas a caminar. Observa las personas que cruzan por tu lado. Mira cómo y de qué color están vestidas. Analiza sus rostros. Algunas se verán apuradas, estresadas. Otras se verán tranquilas. Intenta descifrar su vida. ¿Quiénes son? Su edad. Su empleo. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Seguramente los prejuicios no serán correctos, pero allí verás lo fácil que podemos juzgar a una persona por solo su físico. Luego, contempla los edificios con sus diferentes estructuras. El brillante cielo azul y sus hermosas nubes de algodón. Observa todas las figuras que forman y empieza a crear siluetas con ellas. ¿Qué ves? ¿Un animal? ¿Una persona? ¿Un objeto? Es tiempo de trotar. Mientras lo haces, piensa en tu cuerpo. ¿Cómo se beneficia de este ejercicio? Se energiza, mejorando tu salud y resistencia. Mientras realizas este ejercicio, recuerda controlar tu respiración, usando solo tu nariz, para así evitar el famoso vaso. Ahora detente. Y con tu teléfono grabadora, registra esta próxima actividad. Para el primer bus que pase y abórdalo. Tell Busca sentarte junto a una persona cualquiera. Pregúntale su nombre. Su edad. El lugar donde estudia o trabaja. ¿Qué es lo que más admira de la ciudad donde vive? ¿Y en qué otra ciudad le gustaría vivir? Ahora baja del bus. Observa el lugar donde se detuvo. Toma 5 fotografías del lugar y distingue en qué parte de la ciudad estás. Mira nuevamente las personas. Mira el suelo. Y analiza si las personas están disfrutando y observando de la ciudad como tú o no. Dirígete al árbol más cercano. Observa la textura del tallo. El color de sus hojas. Piensa en lo hermosa que es la naturaleza. Conéctate con ella. Agradécele a Dios, al cosmos, a ti o a cualquiera que sea tu creencia, por todas las cosas que tienes y porque estás vivo. Ahora nuevamente empieza a correr. Corre lo más rápido que puedas en dirección sur. Descansa un poco mientras vas caminando en la misma dirección. Ahora, escoge a una persona entre tantas y pregúntale si hace ejercicio y por qué. Si responde que sí, pregúntale qué tipo de ejercicio y si puedes hacer ejercicio con ella. Pero si responde que no, pregúntale por qué y a cambio qué otras actividades realiza en su vida diaria. I got my workout on. dance floor, for the gym, for the bedroom. Whatever you want it for, all right? Para finalizar, graba con tu celular qué te dejó la radio deriva y si cumplió con el propósito de sacarte de la rutina. I'm looking sexy now. I got my workout on. I got my workout on. I got my workout on. Move that body.